Estos son los titulares del viernes 6 de mayo. Rusia se compromete a permitir la evacuación segura de los civiles atrapados en una acería de Mariupol, Ucrania. El primer ministro de Japón anuncia nuevas sanciones contra Rusia. El mandatario japonés insta a los británicos a invertir más en Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se comprometió el jueves a permitir el tránsito seguro de los civiles en la ciudad ucraniana de Mariupol, que han permanecido por semanas atrapados en una planta siderúrgica donde se estaban refugiando junto con combatientes ucranianos. Las fuerzas rusas han estado bombardeando la zona. Se habían comprometido a un cese al fuego diurno por 3 días y afirmaron que permitirían a los civiles escapar del lugar. Los ucranianos informan que los rusos no cumplieron sus promesas. El subcomandante del batallón Azov, Sviatoslav Palamar, dijo que sigue habiendo intensos y violentos combates. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, informó de que trabajadores humanitarios han ayudado a casi 500 civiles a escapar en la última semana. Agregó que han organizado otros operativos para trasladar a las personas a un lugar seguro. El lunes los rusos celebran el Día de la Victoria para conmemorar el triunfo de la Unión Soviética contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El Kremlin está utilizando la ocasión para fomentar el orgullo nacional. Algunos temen que las tropas en Mariupol lleven a cabo un golpe final para tomar el control de la planta. Según informó la oficina del primer ministro de Israel, el mandatario sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el jueves. La oficina detalló que Putin se disculpó con el primer ministro, Naftali Bennett, por la reciente afirmación que realizó el ministro de Asuntos Exteriores ruso de que Adolf Hitler tenía ascendencia judía. Según el comunicado, Bennett aceptó las disculpas. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, hizo la afirmación sobre el dictador durante una entrevista que concedió el domingo a una emisora de televisión italiana. Lavrov buscaba justificar la invasión de Rusia a Ucrania, argumentando que el objetivo era desnazificar el país, a pesar de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es judío. El ministro de Exteriores dijo que cuando los ucranianos cuestionan cómo puede haber nazificación si somos judíos, él responde diciendo que Hitler también tenía ascendencia judía, así que eso no significa nada. El jueves, la oficina presidencial de Rusia emitió un comunicado acerca de la conversación entre ambos líderes, pero no hizo mención de las disculpas de Putin. El comunicado decía que Putin hizo una reflexión acerca de que, de los 6 millones de víctimas judías del Holocausto, un 40% habían sido ciudadanos soviéticos. En la declaración también se mencionaba el Día de la Victoria, el 9 de mayo, que conmemora el triunfo soviético contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Se agregaba que Putin y Bennett hicieron hincapié en la especial importancia de esta fecha para los pueblos de ambas naciones, quienes honran la memoria de todos los caídos, incluyendo las víctimas del Holocausto. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El jueves, Kishida Fumio, el primer ministro de Japón, anunció que impondría sanciones adicionales a Rusia. Indicó que Japón congelaría los bienes de otros 140 particulares y más activos de bancos rusos. Además, se añadirán a la prohibición de exportar cerca de 70 entidades relacionadas con el ejército, así como computadoras cuánticas y otros productos de alta tecnología. Así lo anunció Kishida en Londres, donde terminó su gira de una semana por el sudeste asiático y Europa. En conversación con periodistas, dijo que el G7 ha desempeñado un papel de liderazgo en los esfuerzos de la comunidad internacional a la hora de tratar la situación en Ucrania. añadió que es necesario fortalecer más la unidad del G7 para proteger la paz y el orden mundiales. El primer ministro japonés visitó Indonesia, Vietnam y Tailandia antes de trasladarse a Europa. Dijo que había reafirmado con los líderes de esos tres países que la soberanía y la integridad territorial deben respetarse en cualquier parte del mundo. Kishida dijo a la prensa que no se debe permitir ningún cambio unilateral del statu quo por la fuerza en el Indo-Pacífico y que en la actual situación de crisis Japón debe promover su iniciativa de un Indo-Pacífico libre y abierto. Asimismo, Kishida declaró que había discutido con sus homólogos sobre la cada vez más desafiante situación de la seguridad en el este de Asia, incluidos los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte. También se refirió a la situación en los mares de la China Oriental y Meridional, donde el gigante asiático está intensificando sus actividades. El primer ministro japonés afirmó que había acordado con los líderes del sudeste asiático colaborar para hacer frente a esos asuntos de seguridad, entre los cuales se encuentra el secuestro hace décadas de ciudadanos japoneses por parte de Corea del Norte. Y el jueves, en su discurso pronunciado en la City de Londres, el centro financiero del Reino Unido, Kishida Fumio, el primer ministro japonés, instó a realizar una inversión más activa en Japón. Dijo que desea transmitir un solo mensaje: inviertan en Kishida. Señaló que la economía nipona seguirá creciendo con fuerza y que el país continuará siendo una potencia comercial y de inversión abierta al mundo. Kishida añadió que el próximo mes Japón relajará los controles fronterizos impuestos por el coronavirus para que haya una entrada fluida al país, como sucede en otras naciones del G7. Expresó que tiene como objetivo duplicar los ingresos de los ciudadanos de Japón procedentes de inversiones en activos con la introducción de un nuevo sistema llamado Plan para duplicar los ingresos basados en activos, con el fin de promover un cambio de los ahorros a la inversión. Kishida dijo que el gobierno diseñará estrategias nacionales en 5 sectores que incluyen la inteligencia artificial, las tecnologías cuántica y digital, la biotecnología y la descarbonización. El Ejecutivo tiene previsto ofrecer incentivos a aquellas empresas que aumenten la inversión en la investigación y desarrollo en esos ámbitos. Y los medios estatales de Corea del Norte han permanecido en silencio respecto al más reciente lanzamiento de un misil balístico por parte del país. La ausencia de un anuncio oficial sobre un acontecimiento de estas características, aun habiendo transcurrido un día, es algo raro en el país. Las autoridades de Japón y Corea del Sur afirman que el miércoles Corea del Norte lanzó, desde la parte occidental del país, un misil balístico hacia el mar del Japón. El ejército surcoreano estima que el misil voló unos 470 kilómetros a una altitud máxima en torno a los 780 kilómetros. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.